será el gran día esperado. El día que tanto he soñado. Si quiere Dios, otra vez te tendré entre mis brazos. Más acelero y al caminar de mis pasos. Mañana sí que seré importante. Contigo la gloria no es distante. Tengo mil cosas que decirte, amor. Casi te digo.